distribución. Entonces, uh-huh, por eso es muy complejo que diarios que no están o no acuerdan con Clarín, digamos, cómo llegan, ¿no? Uh-huh. Esto es un desafío para los diarios cooperativos. Entonces, es un tema. Y recordemos, obviamente, la dictadura militar, cómo se apropiaron de papel prensa, digamos. La apropiación de papel prensa es el inicio de ese Clarín monopólico que obviamente después pega el salto con los años 90, los cables y cómo se fue morfando a todas las cableras del interior, uh-huh, las provincias. Así que, bueno, este monstruo que es Clarín... Hay un retraimiento del papel, pero la palabra escrita sigue siendo, digamos... Sí, claro. Me encanta cuando Gabriel Fernández dice... que mucha gente piensa que se está abandonando la escritura y la lectura un poco, no, pero lo que se está abandonando quizás sea el formato tradicional de lectura, ¿no? Porque en las redes sociales, el tradicional, digo, la escritura impresa y la lectura de libros o diarios impresos, las redes sociales son mucho de la lectoescritura, digamos. Claro, igual es todo un debate, ¿eh? Yo creo que a veces pasa que muchas veces se lee el título y cuesta, porque uh-huh, estamos tan sobreinformados. Claro. Que a veces hay que hacer un ejercicio para abstraerse un poco de esa sobreinformación y leer a fondo. Uh-huh. Digamos, es muy distinto leer, creo, publicaciones o debates en las redes sociales o hasta notas periodísticas que leerte un libro. Me parece que lleva a otras reflexiones. Olvídate. Entonces, además, nosotros somos de esa generación, digo... Yo creo que va a continuar, no sé si... eso. Viste que el libro decían que se iba a terminar. Sí, ya el lo que se conoce como e-book tiene varias décadas. Varias décadas. Sin embargo, no se impuso, ¿no? Ahora, por lo menos acá en Argentina, muy rara vez uno ve leyendo un e-book. Sí, quizás libros en el celular. Claro. Bueno, pero también tiene que ver con la política cultural. Y ahí están laburando desde el sindicato gráfico, también muchas pymes, editores... Porque si el Estado, bueno, vos estuviste en Venezuela, bueno, Cuba, digamos, que no son, en el caso de Venezuela, bueno, lo hizo en una época de mucho crecimiento económico, pero sobre todo lo puso como una política cultural. Esto pasó parcialmente, diría, con el kirchnerismo. En el caso del chavismo lo que hizo fue que toda la gente de los sectores populares pueda armarse su biblioteca con muy poca plata. Sí. Por lo menos con los libros tradicionales, con libros, digamos, de... A ver, porque obviamente... que era el debate que se daba también en Cuba. ¿Por qué no promocionan a este y promocionan a este? Bueno, porque en realidad hay un respaldo, una política cultural, que igual esto es todo para debatir esto, ¿no? Por ejemplo, Horacio González en la Biblioteca Nacional desarrolló una política cultural bien amplia, no es que solamente respaldaba a los editores y a los pensadores peronistas, ¿no? Que él es peronista, sino que, bueno, desarrolló algo bien amplio. Uh-huh. Creo que va por ahí un poco, y el acceso al libro hoy es inaccesible. El acceso al libro depende también de la cultura, de la política cultural y de si se promociona o no que se impriman. Yo, uh-huh, creo que el futuro de muchas gráficas, ya que estamos hablando desde una empresa recuperada, tiene que ver con esa industria del libro, pero donde sea el Estado que promocione que los libros lleguen a las escuelas y lleguen a los estudiantes, porque es lindo también tener tu libro en tu casa, digamos, ¿no? El libro objeto. Sí, o tu biblioteca. Tu biblioteca, claro. ¿No? Es tu lugar, tus libros. Hablando de eso, me acuerdo una anécdota de Venezuela cortita. Se repartía la Biblioteca Universal Familiar. Claro. Una biblioteca que contenía los títulos fundamentales de la literatura universal en la edición más barata, digamos, era una caja de cartón con forma de casa. Donde había, digamos, con la calidad de los fanzines o de libros fotocopiados, pero el que quiera, ¿no? Don Quijote, Romeo y Julieta, lo que es teatro, digo, de todos los países y de todas las épocas, una biblioteca universal. La verdad que era impresionante y se entregó 10 millones de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Sabes qué? El otro día, bueno, fue el 7 de julio, Día del Abogado Laboralista, que lo venimos comentando, ¿no? Esa fecha. Por la importancia que tienen los abogados laboralistas aquí en la Argentina. Y bueno, recordar a Centeno, que fue el creador de la ley de contrato de trabajo que está tan en debate en esta época. Cuando se lanza esa ley, ya lo hemos comentado, la CGT se hace un acto con, en ese momento, el gobierno de Isabel Perón y entregan miles de ejemplares de la ley. esto fue en un acto en Plaza de Mayo, ¿no? Entonces esta cuestión de que cada laburante se lleve, digamos, uh-huh. que se conozca. Bueno, obviamente que era la manera de difundir. Hoy por hoy tenés las redes sociales. Ahora, el hecho de tener tus libros, como uh-huh. decís vos, realmente es algo que sería una gran, gran política para desarrollar. Cortito, cortito, para pensarlo, un dato más. Fíjate cómo la Revolución Bolivariana, también hablando de Venezuela, usa la Constitución. Claro. No es lo mismo tener una aplicación de Constitución en el celular que poder sacarla de tu bolsillo, levantarla con la mano, esgrimirla y decir, esto está planteado en la Carta Magna, ¿no? Uh-huh. Y tener la Constitución en la mano. Un comentario más, Luca. Interesante el tema, ¿eh? Chávez la tenía siempre en su camisa. Claro, en el bolsillo de arriba, ¿no? De la camisa, sí. Bien a mano. 10 grados la temperatura actual, 15 de máxima para este jueves. Fíjate, Manu, ¿eh? Arrancamos hablando que La Nación no te deja entrar a ver las publicaciones. Aparte, sabemos que no financia el medio a través de las suscripciones. Es un tema también de exclusividad y la propiedad privada de esa información. En el caso de Gráfica, si usted observa radiográfica.org.ar, hay una parte que dice todos los derechos son del pueblo. Sí, Manu. Tengo la temperatura de Capilla del Monte y ya estoy mandando un saludo gigante para la gente de Capilla. Dale. La gente de una radio, muchas voces. 2 grados 7 la temperatura, una sensación térmica de 0.1 grados centígrados, una humedad del 73%, viento noroeste a 9 kilómetros por hora. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Un abrazo grande también para la gente de ATE Capital y agrupaciones que han estado ayer repintando los pañuelos en Plaza de Mayo que han sido vandalizados. Bueno, el odio existe y la verdad que tachar a las madres es algo que pueden hacer solamente en una Plaza de Mayo en soledad, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente cualquier compatriota que los ve les habría dicho algo. Bueno, Manu, vamos a arrancar con música. Hoy tenemos un programa, porque la verdad que nos fuimos charlando un poco de libros y de Venezuela. Fíjate, fuimos de El Diario La Nación a Chávez. Ah, este es un programa chavista. Para nosotros todos los caminos conducen a Constitución, ¿no? Vamos a arrancar con música. Dale. Jueves de Tangachos. Vamos a arrancar con el amigo Cucuza Castielo. Bien. Y estamos recorriendo un disco que está nominado para los premios Gardel 2020, que se van a entregar en agosto. Está nominado en la terna, ya te digo, mejor álbum instrumental fusión. Y como otra categoría, World Music. Que significa música del mundo. En este caso, del mundo de por acá, porque es rock nacional mezclado con tango. Se llama La Menezunda, Tangolencia. Vamos a escuchar una versión que hace de una banda que se llama Me Darás Mil Hijos. ¿La conoces? Una banda de rock de, bueno, larga trayectoria. El tema se llama Invierno y vamos a escuchar entonces el tema de Me Darás Mil Hijos, hecho por Cucuza en versión tango. Escucha cómo suena. De tus ojos, esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo. Sin vos, así me seco y me siento morir. Los besos, sueltos los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos. Sin vos, así me seco y me siento morir. Los besos, sueltos los perros, mi puerta da solo un infierno. La luz de tus ojos se esculpe en mis versos, te veo y apaina el invierno. Con vos, así, así me acuesto y quisiera dormir por siempre. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada. Y arrancamos con la información aquí en Punto de Partida, en Gráfica. Saludamos a Walter Córdoba. Él es coordinador de Somos Barrios de Pie aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Lucas te habla. Ah, Lucas, ¿cómo estás? Sí, el Manu está del otro lado. A ver, contanos, Walter, contanos de lo que van a estar desarrollando hoy. Ollas Populares por un reclamo, que ya, bueno, han hecho otros reclamos y tiene que ver con el reclamo ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el reconocimiento de quienes están laburando día a día con la alimentación aquí en la ciudad, en los barrios populares. Sí, venimos realizando una campaña de Somos Esenciales, es el nombre, que es el reconocimiento a las tareas del cuidado, tanto para las cocineras que no cobran un sueldo, sí. Las promotoras de salud que están en las puestas sanitarias y coordinan los trabajos del detectar y lo del barrio cuida al barrio, como a su vez las compañeras promotoras del área de género que abordan casos de violencia de género y más en esta pandemia con el aislamiento. Venimos de alguna forma hace un mes más o menos realizando ollas populares en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires junto a otros movimientos populares y la idea es que se reconozca el trabajo de forma económica que vienen realizando las compañeras y compañeros que nosotros denominamos tareas del cuidado. Creemos que es un rol muy importante, un protagonismo muy grande el que tienen las promotoras de salud, de género, las cocineras, y que eso tiene que ser valorado, reconocido por el gobierno de la ciudad en un contexto muy difícil donde está faltando de alguna forma el sustento económico. Creemos que hay que resolver la asistencia alimentaria a los comedores, a los merenderos, a las ollas populares, pero a su vez todo eso es trabajo, ¿no? Entonces creemos que hay condiciones para poder hablar con el gobierno de la ciudad, dialogar y ir resolviendo situaciones que son por demás injustas, ¿no? Desde hace mucho tiempo las cocineras de los comedores y merenderos no cobran un sueldo en la ciudad de Buenos Aires, cobran un voluntariado que son dos subsidios en el año, y eso es lo que hace generar más desigualdad, lo que hace generar más injusticia, y sobre todo en un contexto como este, donde las compañeras están en la primera línea, no las estamos cuidando, no las estamos reconociendo, y creemos en ese sentido que es importante que se reconozca ese trabajo. A su vez también estamos pidiendo la solidaridad de otros sectores sociales, estamos generando una campaña de videos donde artistas, famosos, deportistas se solidarizan con la causa de los barrios más humildes, con el trabajo de las compañeras y los compañeros en cada uno de los barrios, ¿no? En esto de Somos Esenciales. Bien, bien.